Thank you. Thank you. Thank you. corte que queda solo. Thank you. ¿Suena bien ahí? ¿Lo escuchaste? Tú a buscarle. Ahí, en este lugar. Ahora en el bar, ¿eh? No sé. Se escucha desafinado, Pasa, bicho. Reconcertada, bicho, no sabe nada. Thank you. En el corte. Nada, por eso. En el corte. Thank you. No, pero al principio sí. Estamos sacando la guitarra de Diego. Thank you. ritmo, pero cómo arranca. Tu pan, tan, tan. Escucha, abre el corte. Más rica, me gusta más. La guitarra. Está rico, ¿no? Siguió. haciendo el mismo grupo. Mira el ruido que me metes esa fuente de mierda. ¿Cuál fue? Me creí que iba a solucionar todo con esa nodriza. ¿Y es la nodriza? Y lo vi cuando te lo la casa. Y tu casa no hace. Porque yo con la otra fuente no hace. En mi casa no creo que la.